Lo que vimos el mes pasado era la presentación. Y en la presentación lo que hicimos, para los que no vinieron, fue sencillamente temas generales en torno a los sacramentos. Ver cómo se había desarrollado la idea en la Iglesia acerca del concepto de sacramento, comenzando por los padres de la Iglesia, y terminábamos en el tiempo posterior a Trento. Sencillamente fuimos recorriendo algunos aspectos generales, lo que en teología se llama la sacramentología general. ¿Qué es un sacramento? ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Por qué hay esos sacramentos? ¿Qué entendemos o cómo diferenciamos sacramento de sacramental? ¿Qué significa la eficacia sacramental? Temas un poco así como general. Eso es lo que hicimos. Y dejamos, o yo dije, que dejábamos el tema del siglo XX para hoy. Porque el tema de hoy es la Iglesia y los sacramentos. Los sacramentos son sacramentos de la Iglesia, que tiene que ver fundamentalmente con qué aportó el siglo XX y el Vaticano II a la reflexión sobre los sacramentos. Es a lo que yo os invito a que nos dediquemos hoy. Quizá hablemos mucho de la Iglesia, por dos razones. Una porque es de lo que yo sé, y otra porque no se pueden entender hoy los sacramentos si no es conectándolos con la Iglesia, que es la que ha recibido el título de sacramento en el siglo XX, como veremos. ¿Cuándo comienza la reflexión del siglo XX a cambiar en torno a los sacramentos? Pues comienza a comienzos de siglo, con este señor que se llama Odo Cassel, que hizo una reflexión bastante influyente acerca de los misterios. El que empezó a hablar de los misterios y a desarrollar una teología de los misterios fue Odo Cassel. Si recordáis, hace un mes, cuando comenzamos a hablar de los sacramentos en la historia, comenzábamos con que sacramento es la traducción latina del término griego misterio, y que en un principio no se hablaba de sacramentos, sino que se hablaba de misterios. Eso que va a quedar olvidado a lo largo de la historia, porque se dedicó mucho tiempo a pensar en lo que vimos el mes pasado, en la eficacia, en el número, en la institución de los sacramentos, se vuelve a recuperar a comienzos del siglo XX por Odo Cassel, que desarrolla una teología de los misterios en conexión con dos cosas: con la fascinación sobre Grecia que se dio a partir del siglo XVIII en el mundo germánico, y como se dio una fascinación sobre Grecia, ahí hay que situar los grandes descubrimientos. Si ustedes han estado en Berlín y van al Museo de Pérgamo, en el Pérgamo Museum hay toda una serie de expolios que hicieron los alemanes de los descubrimientos griegos. El altar de Pérgamo, lo que es la fachada del mercado. Con todo hay que decir, yo que soy bastante germanófilo, hay que decir que aunque es un expolio, los conservamos porque se los llevaron los alemanes. Fue Schliemann el que descubrió Troya. Bueno, ahí hay como una fascinación, y dentro de esa fascinación también fascinan los misterios. Los misterios que existían en el mundo griego. Los ritos mistéricos. Desde los ritos de Dionisos hasta los ritos que se dieron en el siglo I antes de Cristo de las religiones griegas mistéricas. Y en ese contexto, Odo Cassel desarrolla una teología de los misterios. Eso choca con otra corriente que hubo en el principio del siglo XX, que es el tema de la deshelenización del cristianismo. Tenemos a un autor que es Harnack, Adolfo Harnack, que es el máximo representante de la teología liberal, y que tiene la idea que el cristianismo se helenizó muy pronto, en cuanto entró en contacto con el mundo griego, y esa helenización ya aparece en la escritura. Y entonces él dice, tenemos que deshelenizar el cristianismo. Porque el cristianismo ha asumido muchos de los elementos del mundo griego y habría que llegar a su esencia. Pues Odo Kassel va a desarrollar una teología de los misterios que por una parte toma lo que existía en el mundo griego, pero por otra intenta separarla del mundo griego para que no se peque de helenización. Él dice, el cristianismo no debe considerarse como una cierta concepción del mundo que se derive de un contexto religioso o un sistema doctrinal religioso teológico, ni puramente una ley moral, sino un misterio, y añade, en el sentido paulino del término. El misterio es Dios que se revela a sí mismo por medio de hechos y de gestos teándricos, de los que brotan la vida y la fuerza. Subrayando que cuando él desarrolla una teología de los misterios, lo hace a partir de la idea paulina de misterio, está separándose del tema de lo helénico. Busca un sitio. Y ya aprovecho y faltan hojas. Y ya ustedes se van a llevar. No, es que es una o dos. Ah, no, esta también. Ah, no, está tuya. Esta tuya. Entonces, ¿y tú? Tú también me la quieres. Ah, la tuya. Ya. Diego, perdona. A la tuya, ¿tú qué igual tienes? Solo Diego, que no tiene la otra. La una y dos. Ya. A ver. Algunas palabras de ahí a lo mejor. Algunas palabras de aquí son como teándrico. Paulino, me imagino que sí, pero teándrico. Bueno, el término paulino sí, paulino de San Pablo. El sentido que San Pablo le da al término. Y teándrico por medio de hechos y de gestos teándricos. Lo teándrico es lo que conecta lo divino y lo humano. Teándrico, theos y aner, andros, hombre, es la revelación de Dios a través de lo humano. Eso es lo teándrico. Cómo Dios actúa siempre a través del humano. Se podría decir bastantes más cosas, pero esto no entra en lo nuestro, de este temita, de la deshelenización del cristianismo. Es un tema que está de moda ahora, aunque es muy teológico. Está de moda por Benedicto XVI. Benedicto XVI es un abanderado de que no se puede deshelenizar el cristianismo, sino que la helenización del cristianismo ya forma parte del mensaje del Evangelio. Esto es de calado, si recuerdan ustedes el discurso de Ratisbona, que fue famoso no por lo que dijo, sino por el jaleo que se montó después, por esa referencia que hizo al Islam. Pero lo que venía a decir en ese discurso, que era el contenido, miren ustedes, que cuando San Juan dice, al principio era el verbo, al principio era hologos, y logos es helénico, eso no es helenización, eso se ha convertido en el centro del cristianismo y no se puede separar. Bueno, esto tiene amplio recorrido porque tiene que ver bastante con la inculturación y demás, ¿de acuerdo? Harnack era el que decía que había que deshelenizar el cristianismo por entero, con la dificultad que tiene llegar a captar la esencia de lo cristiano separándolo del primer marco donde el cristianismo se expresó. Pero es en ese contexto donde Odo Kassel hace una reflexión sobre los misterios que va a ser productiva, porque va a recuperar lo que los padres habían dicho sobre los sacramentos después de 15 siglos en los que habíamos andado por otros derroteros. Después tenemos algunos teólogos conocidos. Este es menos conocido, este es Semmelroth. Semmelroth, otro, es un jesuita, profesor en Frankfurt, que va a hacer la reflexión primera sobre la Iglesia como sacramento original. De hecho, así se llama su libro. Y esto es anterior al Vaticano II. La Iglesia como sacramento original. Esa fue su aportación al mundo teológico, que después, de hecho, lo va a retomar el Vaticano II. Y tenemos a otros dos autores más conocidos. Uno es Ranner y otro es Schielebeck. Ranner es jesuita, Schielebeck es dominico. Y que ambos van a reflexionar también antes del Vaticano II sobre la relación que existe entre los sacramentos y la Iglesia. Y van a profundizar en la idea de que la Iglesia tiene una estructura sacramental porque Jesucristo también la tiene. Y eso es lo que después, de alguna forma, va a recibir el Vaticano II y veremos después. Y lo último que ha hecho avanzar la reflexión sobre los sacramentos en el siglo XX ha sido el movimiento ecuménico. Porque el movimiento ecuménico nos ha obligado a plantearnos la relación que existe entre el sacramento y la fe. Como en su plan este, como en su curso. No llegan al matrimonio, me parece a mí. No. Bueno, pues uno de los sacramentos donde hay más problema para conectar sacramento y fe es el matrimonio, por la concepción que tenemos del matrimonio y porque hemos identificado sacramento y derecho. Sacramento y derecho. Y entonces consideramos que hay sacramento válido a partir de que las dos personas se den el consentimiento. Y si no tienen mucha fe, es válido. Y si tienen casi ninguna, es válido. Bueno, y si no son bautizados, ¿vale? Por lo tanto, no pueden tener fe, ahí no se exige la fe y el matrimonio es válido. No sé si me explico. Entonces hemos igualado matrimonio y derecho. Y la fe de los contrayentes es jurídicamente, que no teológicamente, jurídicamente muy poco relevante a la hora de pensar en el sacramento del matrimonio, que por cierto es bastante complicado en cuanto sacramento, en cuanto a la justificación sacramental del mismo. Pero el ecumenismo nos ha llevado a profundizar en la relación que existe entre el sacramento y la fe, cosa que había quedado olvidada a partir de que nos dedicamos a hablar solo sobre la eficacia. Sigue estando olvidada, ¿vale? Por ejemplo, en el bautismo. Todos pensamos que cuando el niño es bautizado, ¿no? El bautismo ya vale. Y no hacemos distinciones. Hay que pintar la fe. ¿Pinta algo la fe? Pero algo tiene que pintar, porque si no pinta nada, la cosa se complica. Claro, y si los padres y los padrinos son como son, que normalmente son como son. Claro, es que parece que los padres y padrinos tienen mucha fe. Al final hemos reducido tanto el tema de la fe, que lo hemos convertido en que no haya una negativa expresa por parte de aquellos que celebran el sacramento a celebrarlo. A eso lo hemos reducido. O sea, no a que tengan algo positivamente, sino a que explícitamente no se opongan clarísimamente a hacer lo que hace la Iglesia. Y en el tema de la fe, a que no hayan apostatado públicamente. Si no han apostatado públicamente, ya Dios pondrá la fe. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que de hecho tampoco nosotros vemos que haya mucha relación entre sacramento y fe en la práctica. Y animamos a todo el mundo a que se bautice. Y si no hay fe por parte de aquellos que van a educar al hijo, ¿para qué sirve el bautizo? Pues sirve. A Dios gracias ya no decimos lo que decíamos antes, porque para que el niño no siga siendo... Ahora es políticamente incorrecto. Pero decimos para que se borre el pecado original. O Porque es que si no, ¿qué pasa si el niño se muere? Cuando todavía el canon primero del bautismo dice que el bautismo es necesario para la salvación. Pero en esa práctica, si nos damos cuenta, no metemos para nada la fe. Cuando el bautismo no es más que la celebración sacramental de la opción de fe que hace la persona. La persona que se abre a la propuesta que le hace Cristo, pues el bautismo es la celebración sacramental que tiene que ver con esa apertura personal. Si no puede abrirse personalmente el niño, tiene que ver con la apertura personal de aquellos que presentan al niño. Bueno, pero en la práctica, repito, hemos ido desconectando los sacramentos de la fe. Pues el trabajo ecuménico, el esfuerzo ecuménico, porque los protestantes subrayan fundamentalmente el tema de la fe y no el del sacramento, pues nos ha llevado a captar más profundamente la relación que existe entre esas dos realidades. En el siglo XX tenemos Odo-Kassel, Teología de los Misterios, Semmelroth, Ranner, Schielebeck y el esfuerzo ecuménico. No me detengo en cada uno de estos, porque lo que estos dijeron es lo que después el Vaticano II va a recibir. Y es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos del Vaticano II. Pero no se lo inventa el Vaticano II como ningún concilio se ha inventado nunca nada. Sino que los concilios siempre han recibido y han propuesto de forma autoritativa lo que ya había sido reflexionado por los teólogos y vivido por la comunidad creyente. Dicho esto, llegamos al Vaticano II. El Vaticano II va a tener en primer lugar una reflexión más amplia sobre lo que es la liturgia, que yo lo enmarco en las tres dimensiones que tiene la comunidad cristiana como básicas. Eran tres dimensiones clásicamente, y ahora decimos que son cuatro, pero porque la cuarta en la práctica no es una dimensión o una función, sino que al final es el resultado de lo que la Iglesia tiene que ser. Lo decimos en griego, que siempre queda más simpático. Entonces, la koinonía, que es la comunión, es lo que la Iglesia tiene que ser. Ahora se habla de las cuatro cosas. A mí no me gusta demasiado, porque además rompe con el origen de estas dimensiones. El origen de estas dimensiones es las dimensiones, las funciones que hemos visto fundamentales en Jesucristo. Y hemos hablado siempre de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y eso se le llama los tres munera, o las tres funciones. Es el triple munus, o la triple función de Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Y a partir de el ejercicio de esas funciones es donde se expresa la realidad que es la Iglesia, que no es otra cosa que comunión. Una comunión que se expresa en la liturgia, en la liturgia, que tiene que ver con ese sacerdocio de Cristo, que se expresa en la diaconía, en el servicio, que, ojo, tiene que ver con esa realeza. La realeza de Cristo, que es lo más complicado de pasar como imagen. La realeza de Cristo se produce fundamentalmente en dos momentos de la vida de Cristo, toda la vida. Pero uno es la cruz y otro es el lavatorio de los pies. Jesucristo es rey, es señor, como aparece en el texto, en la cruz y en el lavatorio, y esa es la diaconía. Y también en la martiría, en la proclamación. Eso significa mártir, el que es testigo, el que testimonia, proclama la fe. Las tres funciones de la Iglesia, que son las tres funciones de todos los cristianos, que provienen de las tres funciones de Cristo. Cristo, sacerdote, profeta y rey, la Iglesia, que tiene liturgia, que tiene diaconía y que tiene proclamación o martiría, y el cristiano, que en el bautismo es incorporado a un pueblo que es sacerdotal, profético y real. Eso es lo que decimos en el bautismo, cuando después de echar el agua al niño se le unge con el santo crisma, se le unge con aceite, porque era la manera en que se ungían en Israel a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y es el símbolo que explicita lo que ha pasado al echarle el agua. Para los orientales esa es la confirmación, pero ese es otro tema que no vamos a entrar. Bueno, pues el Vaticano II hace una reflexión sobre estas dimensiones de la Iglesia, entre las que se encuentra evidentemente la liturgia. Las pongo aquí en relación con la construcción del reino. El Vaticano II va a hablar de la Iglesia que coopera en la construcción del reino a través de sus diferentes funciones, de un reino que se vive en la comunión, de un reino que se vive en la medida en que la Iglesia es una fraternidad, es una comunión, la koinonía, de un reino que se realiza en la medida en que la Iglesia sirve a los demás, eso es la diaconía, de un reino que se proclama en el anuncio del Evangelio. Es el reino lo que proclamamos como contenido del mensaje, que sería la martiría, y por fin, de un reino que se celebra y que se vive a través de gestos y de ritos simbólicos, que sería la liturgia. La liturgia es la función de la Iglesia donde celebramos el reino a través de ritos y de gestos simbólicos. Y me interesa profundizar un poquito en la liturgia, porque de hecho los sacramentos son en la práctica el centro de la acción litúrgica de la Iglesia, aquello que decimos que es lo fundamental. La liturgia es el conjunto de ritos, de gestos simbólicos y de celebraciones de la vida cristiana. Leonardo Boff va a insistir mucho en que los sacramentos tienen que ver con celebrar la vida y celebrar los momentos fundamentales de la vida a través de gestos simbólicos. Esto es lo que desarrolló o comenzó a desarrollar Odo Kassel, el tema del símbolo, el tema del símbolo, el tema de la consideración de los sacramentos como esos símbolos que nos abren a una relación con la trascendencia. La liturgia es anuncio y es don de la acción salvadora de Dios. Los sacramentos tienen siempre una parte de don y otra parte de tarea. Celebramos lo que hemos recibido y anunciamos aquello que queremos vivir a través de la acción sacramental. Y la liturgia responde a la exigencia de celebrar la vida, de acoger y de expresar el rito, en el rito la alabanza y la gratitud por los dones divinos de la salvación. Si alguien quiere leer más cosas para el mes que viene, esto es la revista Salterre. Esto ahora es una parte. Esto ya estamos como la televisión, ¿no? Que la televisión también hacen propaganda de cosas. Pues yo, como estoy en el consejo editorial de Salterre, hago propaganda. Esta es la revista Salterre, que de los jesuitas, que es una revista de pastoral. Y el número de noviembre, este, del 18, o sea, el número pasado, acaba de salir el de diciembre, el número de noviembre del 2018 trata sobre la celebración y práctica de los sacramentos. Dimensión pastoral. Aquí tenemos un acercamiento a la pastoral de los sacramentos. En la revista tiene 4 artículos siempre que tienen que ver con los sacramentos y alguna cosa más que va por su lado, ¿no? Bueno, va a plantear la dificultad, cómo se pueden recuperar hoy los sacramentos. ¿Cómo se pueden recuperar hoy los sacramentos? Porque hay cristianos que tienen dificultad para valorar la celebración de los sacramentos. En la práctica, responden a la exigencia de celebrar la vida. Y eso es una exigencia. La vida no es solamente trabajo de servicio o trabajo social o acción u oración contemplativa solitaria. La vida también tiene una parte de celebración. De celebración en donde acogemos y expresamos el rito de alabanza. Y esto es algo necesario. Esto es algo necesario para todos. Yo tengo, bueno, a ver, hay todo lo de las grabaciones estas, no me gusta nada. No, hay un compañero mío que está en alguna comunidad más, bueno, que está abriendo caminos, ¿no? Está abriendo caminos y entonces quieren como no dejarse influir por lo recibido, porque evidentemente todo lo que hemos recibido de alguna forma condiciona, mete lo sagrado y a Dios en un marco, lo hace más pequeño, lo puede manipular, eso es verdad, ¿no? Pero se ven en la necesidad entonces de buscar nuevas formas para celebrar aquello que viven. Nuevas formas que van buscándola porque quizá los sacramentos, la manera como los celebramos, pues no les parece que digan nada, ni tampoco de otras tradiciones. Lo que quiero insistir en esto es que a pesar de que uno renuncie o no encuentre nada en la celebración de los sacramentos, sigue existiendo la necesidad de celebrar la vida y de buscar ritos con los que celebrar la vida o con los que expresar aquellas emociones, sentimientos importantes en los momentos importantes de la vida. Y en ese sentido es donde habría que contemplar el tema de los sacramentos. Otra cosa es que cuando los ritos ya no dicen nada, entonces habrá que pensar qué hacer para que los ritos digan algo, sin caer en explicarlo totalmente. A veces tenemos celebraciones donde las municiones son más largas que el propio rito. Y entonces uno dice, ahora viene la imposición de manos significa, proviene, y empiezan a hablar 5 minutos, y la imposición de manos dura 10 segundos. Pues esto no puede ser. O sea, si hay que explicar tanto la imposición de manos, habría que explicarla antes de la celebración, para que en la celebración el símbolo nos abra de alguna forma a lo que está significado. Ese es un problema que tenemos un poquito serio. La liturgia crea espacios donde se celebra la vida y la historia, donde la vida y la historia se liberan de la opacidad que tiene. Nuestra vida siempre es muy opaca y la rutina opaca todo. La rutina hace que todo sea bastante igual y uno se levanta y trabaja y se acuesta y se encuentra con las mismas personas y entonces perdemos la capacidad de descubrir lo que de verdad en el fondo está actuando. Bueno, pues la liturgia lo que intenta es crear espacios donde la vida pierda la opacidad y donde se pueda captar pues la actuación de Dios en la vida y cómo Dios actúa en esa vida, cosa que sin tener esos espacios se hace bastante difícil. Por medio de la Eucaristía, por medio de los sacramentos, por medio de las fiestas, de las devociones que van jalonando toda nuestra experiencia de fe, nosotros lo que hacemos es anunciar, celebrar lo que hemos vivido que Cristo ha realizado con nosotros. La liberación de la vida nueva que Cristo nos ha traído. Y a lo mejor deberíamos de tener esto presente cuando nos preguntamos cómo celebrar los sacramentos, en qué medida son expresiones de esa vida que nos llega. Y en esto todos tenemos bastante dificultad, también porque a veces los sacramentos los hemos hecho bastante rutinarios, y al hacerlo rutinario, pues también al final opaca. Y esto le pasa a los laicos, las laicas, los religiosos, las religiosas y todo hijo de vecino, los curas y las monjas. Pues yo he dicho misa a monjas, a religiosas de vida apostólica, a las 8:15, porque lo tenían que decir, porque después se van al colegio, y bueno, yo que a esa hora soy todo menos persona, ya les decía, digo, si yo estoy aquí diciendo misa, aquí hablamos todo. Así que ya podéis empezar a decir lo que pensáis, o empezar a decir lo que el Espíritu hace resonar en vosotras, porque si no, yo no sigo, y si no sigo, no llegaría a la escuela, o sea que, entonces todas hablaban muy rápido. No, quiero decir, por darle un poquito, porque si no al final es una cosa de lo más rutinaria. O sea que todo lo podemos volver rutinario. Absolutamente todo. Pero la preocupación es en qué medida las celebraciones nuestras le quitan opacidad a lo que es una vida que siempre, por razones normales, tiene que ser repetitiva, ¿no? Y eso es lo que habría que plantearse siempre. ¿Cómo no? Que así yo bebo agua. Que a lo mejor luego lo explicas después, pero a pesar de la opacidad, a pesar de la rutina, a pesar de todo eso que es absolutamente cierto, el sacramento tiene una entre comillas efectividad. Sí, claro que la tiene. A ver, no, pero eso yo lo quiero explicar, eso ya después. Lo intenté explicar la semana pasada, el mes pasado. A ver, el sacramento es eficaz, ¿vale? El sacramento es eficaz, siempre. ¿Vale? Y entonces, y esa es la conquista de San Agustín. Esa la conquistó San Agustín, como os dije, en discusión con los donatistas. Los donatistas defendían que el sacramento era eficaz a partir de la disposición santa del que lo celebraba, o sea, del cura, pero a partir de ahí se puede pasar de la celebración del cura, de la santidad del cura, a la santidad de la comunidad. Bueno, y San Agustín repitió hasta la saciedad que el sacramento era eficaz, y esto entre comillas, independientemente de la santidad personal del ministro. Con aquella frase que os dije, si Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza, si Judas bautiza, es Cristo quien bautiza, subrayando que el sujeto último en la celebración de los sacramentos es Jesucristo. Digo independientemente, entre comillas, porque para la teología también conviene tener sentido común. Y por sentido común uno dice, bueno, pero alguna diferencia tiene que haber entre un sacramento celebrado en unas condiciones personales óptimas o buenas y el mismo sacramento celebrado en unas condiciones objetivamente no tan buenas. No puede ser lo mismo un matrimonio celebrado por dos personas que viven su fe con sus dificultades, con sus fallos, pero que tienen interés en que el matrimonio sea un lugar de vivencia cristiana, donde que el de dos personas que van a la iglesia a casarse, bueno, porque ya puesto, pues está mejor la iglesia que en el juzgado y tampoco tenemos nada en contra. Bueno, eso hay muchos, ¿eh? Y yo los caso sin problema, lo reconozco, porque no creo que haya que hacer peleas ni dedicar esfuerzos a ciertas luchas, sino que hay que dedicarlos a otras. Pero no puede ser igual. Ya el mismo San Agustín eso lo captaba. Y entonces, como lo captaba, distinguió entre la validez y la fructuosidad. Entonces, una cosa es la validez, que significa que todos los sacramentos suponen una oferta que hace Dios de gracia, de presencia en la vida de aquellos que lo celebran, y la fructuosidad es, pues, los frutos reales que da el sacramento. Y muchas veces los frutos reales que da el sacramento son unos frutos, por poner una imagen, que más bien parecen una semilla que está ahí, llamada a crecer, pero no sabemos en qué medida crecerá o no crecerá. Entonces, esto... Esto también pasa en la Eucaristía. No puede ser lo mismo una Eucaristía que se celebra por parte de una comunidad que vive su fe, que comparte su fe, que comparte preocupaciones, patachín y patachán, que más o menos es... Que por una comunidad... Hablo de comunidad religiosa, que es lo que más conozco a veces, que una comunidad religiosa que no se pueden ver, por ejemplo. Y están uno en la misa, no habrá muchas así, ¿eh? Pero está uno en la misa y dice, daos fraternalmente la paz. Y uno mira al de al lado y dice, ¿dónde me pongo para quién le doy la paz y a quién no? O en una misa, como las que yo celebro, en el Corazón de Jesús en Granada, donde la gente no está peleada, para nada. Pero tampoco es una comunidad real. Es gente de aluvión que llegan, hay 20 personas, que se conocen más o menos, porque si vienen más o menos a misa, no sé si me explico. Bueno, pues, como signo visible y como frutos, no pueden ser igual. Nunca podremos saber cuánto fruto da, cuánto fruto no da. Eso nunca se puede saber. Pero ciertamente hay que marcar una distinción, que San Agustín lo hacía por el tema validez, fructuosidad. Entonces, así. Lo que pasa es que hemos estado muy preocupados siempre de asegurar la validez. Y las discusiones con la Reforma Protestante fue sobre ese tema. ¿Recordáis el ex opere operantis, el ex opere operato. Lo católico era el ex opere operato. La cosa vale a partir de la propia obra obrada. Mientras que los protestantes insistían algo más en que la cosa vale a partir de la obra del que opera, del que obra. Bueno, pues hay que mantener las dos realidades. El sacramento es una gracia ofrecida, es una promesa de Dios al ser humano que tiene validez, pero que va a ser más o menos fructuosa en la medida en cómo nos situemos. La razón, bueno, ya está, yo me enrollo. Pero la razón de los anabaptistas o de los rebautizantes de todas las iglesias bautistas para no aceptar el bautismo de niños, por eso se les llama rebautizantes, anabaptistas, es porque no conciben que pueda haber un sacramento, entiéndanme, que sea pura validez. Y si un niño no tiene ninguna capacidad para estar abierto o cerrado, tampoco podemos hablar ahí de fructuosidad. Será fructuoso en la medida en que el niño crezca y a través de la educación, de la formación, se vaya abriendo. Como ellos no conciben que pueda haber un sacramento donde se subraye tanto la validez y tampoco la fe del que lo recibe, la fructuosidad, pues entonces declaran que el bautismo solo es válido cuando la persona realmente puede tener fe. Perdón, ¿los comentarios los hacemos al final? Oh, no, podéis cortar lo que queráis, ¿eh? Yo prefiero que cortéis. Es que efectivamente estoy tomando conciencia de la situación de terrible crisis en que estamos, ¿eh? ¿Así? No en que estamos. Yo desde que nací, quiero decir, me refiero a comunitaria. Efectivamente, hemos renunciado a la esencia por la cantidad. Quiero decir, hemos renunciado a tener una comunidad realmente comunidad porque seamos muchos. Acabas de definir un escenario que me da cuenta. Yo voy a mi parroquia y vamos, como has dicho, en aluvión. Pero allí realmente no nos une nada. Pero vengo de otra parroquia, que estaba en Torremolinos, donde el sacerdote renunció a hacer 5 misas por la mañana del domingo, hacía una sola, pero decía, y después todo es un ágape. Y allí conocí a todo el mundo, y allí me hice amigo de todo el mundo. En la que estoy ahora, que hace 5 por la mañana, no conozco a nadie. Sí, pero yo no, a ver, yo creo que eso viene más de, no tanto de haber hecho una opción válida, digo, pensada, sino eso viene de la situación en la que nos ha llevado la historia, por la que el cristianismo era la religión mayoritaria o única, y ahora poco a poco la cosa, bueno. Y viene de que somos incapaces de hacer una opción pastoral que está dicha que íbamos a hacer desde hace 40 o 50 años. Desde hace 40 o 50 años, desde hace más. Desde que en Francia se escribió aquel libro Francia, país de misión, y donde se dijo que nosotros ya éramos un país de misión, Europa, y la nueva evangelización viene, pues hemos dicho que la forma de trabajar la nueva evangelización es a través de la creación de comunidades reales, de fe y de vida, ¿vale? Y que las parroquias, que tienen a la fuerza que tener una especie de pastoral general para la gente que no quiera mucho más, pues porque se lo debemos, porque se lo hemos educado así, ¿no? Deberían también poner, bueno, hacer posible que surgieran ese tipo de comunidades, ¿no? Ese tipo de comunidades. Pero no lo hemos hecho, ya está. Y entonces, así estamos. Y nos preocupa un poquito más la cantidad. A ver, nos preocupa lo social más que lo. A ver, no. Sí, también sí. Nos preocupa bastante tener presencia social. ¿Ya está? Entonces, tener presencia social obliga irremediablemente a que bajemos el listón. Eso es así. Porque si tú no bajas el listón, tienes menos presencia social. Esto es una norma, ¿vale? Pero esto es... Esto ya lo comenté hace un mes, yo creo. Bueno, pues ya no me acuerdo, hablo en tantos sitios ya. Pero esto también lo hacemos en los colegios. Esto lo hace el colegio de las Teresianas. No, porque lo hace el mío también, lo hacemos todos. ¿No? Los colegios siempre se ven en la pelea entre o hacemos lo que o respondemos a lo que los padres esperan o no. O damos la educación que nosotros pensamos que tenemos que dar. Como nos pongamos muy farrucos y demos la educación que nosotros pensamos que tenemos que dar, una educación cristiana donde lo que nos interesa fundamentalmente es esto, esto, esto y esto, y no satisfacemos las expectativas de los padres, al final nos quedaremos con pocos alumnos. Muy puros, eso sí, pero con pocos alumnos. Si yo me doy a la expectativa de los padres, ¿vale? Pues entonces voy a tener, al menos a medio plazo, corto y medio plazo, voy a tener presencia social, aunque pierda la capacidad de una educación seria. Estas son las parroquias. ¿Por qué las parroquias montan tanta huella? Estoy harto de huellas. Por la huella de Santa Teresa, por la huella de San Ignacio, por la huella de San Juan Pablo II, por una agencia de viajes. ¿Por qué hacemos tantas peregrinaciones en muchas parroquias? ¿Por qué es lo que la gente responde? Entonces, podemos decir, no, vamos a dedicarnos a lo que es el anuncio estricto y a lo que estamos llamados. Vamos a perder presencia social y vamos a perder gente. Y yo creo que ese es el problema que tenemos que plantearnos. Yo ahí no voy a dar una respuesta. Eso también aparece en esta revista de Salterre con el tema del adelanto de la edad de confirmación. El adelanto de la edad de confirmación, que es defendible, que tiene sus problemas, que tiene sus sus cosas buenas, ¿no? No soluciona el problema. Porque el problema no está en adelantar la confirmación o no. Ni en pero vamos a confirmar más niños, ¿eh? Sí, la tengo. Bueno, de que tiene presencia social. Otros, los que lo defienden, te dirán que así se acaba y se cierra la iniciación cristiana, ¿vale? Yo no quiero juzgar esto. Pero ciertamente, si adelantas la edad de confirmación y la pones prácticamente como condición para la primera comunión, todos los que hagan la primera comunión tienen que estar confirmados. Y ahí se cierra el organigrama de la iniciación cristiana. Con eso consigues más presencia social. No sé si me explico algo de presencia social. O sea, que tienes más gente. Pero no solucionas nada. Porque el problema no está ahí. Pero he puesto el tema de los colegios para tampoco ser muy duros con la iglesia o con los párrocos. Que todos nos pasa lo mismo. Todos queremos tener presencia social. Todos queremos montar una conferencia y que venga mucha gente. Y si la gente deja de venir cuando hablamos del Evangelio de Marcos, que no es el caso porque la Biblia atrae mucho, pero si dejase de venir, pondríamos conferencias sobre la autoestima. Y diríamos que la autoestima es algo que Dios quiere. Y ya está. Y entonces viene la gente y hablamos de la autoestima. Lo digo en plan un poco llevándolo al extremo o ridiculizándolo un poco, pero un poquito somos así, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Pero esto es un problema que tenemos. ¿Qué queremos? ¿Y dónde está el problema serio? El problema serio es que no tenemos comunidades cristianas. Y si no tenemos comunidades cristianas, no puede haber una liturgia que sea vivida de forma viva por la comunidad. Lo que tenemos son ritos donde se meten personas sueltas y allí están. Pero entonces iríamos ya al tema de la situación que vivimos hoy en España, de la Iglesia, y que tiene sus peligros o sus problemas, porque aunque estamos en una sociedad muy secularizada, es una sociedad muy secularizada que todavía tiene muchos rasgos religiosos. O sea, en España todavía tenemos muchos rasgos religiosos, que no de fe, pero muchos rasgos religiosos. Desde que el bautismo todavía, para un 60% solo, de los niños, que son los que se bautizan ahora mismo, pero todavía en ese 60% de los niños que nacen que se bautizan, ¿cuántos de esas familias no viven el bautismo como el rito del nacimiento, como la celebración que hay que hacer del nacimiento? Pero todavía las fiestas están teñidas de lo cristiano, la Navidad sigue siendo la Navidad, bueno, y las procesiones son las procesiones, y, o sea, tenemos una sociedad con mucho contenido religioso, lo cual a veces también dificulta el poder ponerse muy exigente, porque si fuéramos pequeñitos, entonces la cosa sería más fácil, pero como todavía somos la religión mayoritaria, es más complicado. Vamos, es lo que yo opino de este tema. La liturgia que ha hecho el Vaticano II. Aquí tenéis Coventry, que es una catedral británica que fue destrozada en la Segunda Guerra Mundial por un bombardeo, la han dejado como quedó y al lado han construido una catedral muy moderna. Ahí pone Padre Perdona, Father Forgive, y es un memorial de algo que ocurrió. Bueno, pues lo que ha ganado en importancia. Repetíamos la muerte y resurrección de Cristo, como si Cristo tuviera que estar muriendo para completar la obra de salvación. A partir del Vaticano II, a partir de los autores que he citado, hemos subrayado que los sacramentos son memorial, no son meras repeticiones en plan teatro, pero tampoco son la repetición real de lo que ocurrió, sino que es la actualización de algo que es importante para nosotros, para la historia del mundo, porque las consecuencias de eso que pasó siguen siendo productivas hoy, siguen estando presentes para nosotros. El Vaticano II va a subrayar mucho el tema del sujeto celebrante, de quién celebra los sacramentos. Y va a subrayar, por un lado, el sacerdocio común de todos y la necesidad de que todos participemos de manera activa, de manera plena, de manera consciente. El sacerdocio común de los fieles es algo que se adquiere por el bautismo. Por el bautismo entramos a formar parte de un pueblo que es sacerdotal, profético y real. El sacerdocio común se mandó al olvido a partir del siglo XVI, como casi siempre, por la discusión con los luteranos, con los protestantes. Cuando uno discute, y esto todos tenemos experiencia, llegamos a decir cosas que no pensamos. Porque cuando alguien te dice, pues yo lo que creo es esto, y uno ya empieza a subir, al final uno dice, pues mira, más te digo, ni eso, ni ahora, ni nunca. Que no es verdad. Uno si se queda tranquilo y dice, pues la verdad que algo hay de eso, algo hay ahora y algo hay siempre. Pero esto no pasa a todos. Pues como resulta que llegó Lutero y dijo, miren señores, no hay el sacerdocio ministerial, porque todos somos sacerdotes. Y Lutero subrayó eso, la respuesta de la Iglesia Católica fue decir, que no hay sacerdocio ministerial, prácticamente es el único que hay. Y lo otro, que no se dijo que no existiera, porque no se podía decir, pues dejó de hablarse de ello. Y pasó al olvido. El Vaticano II lo recupera y subraya el tema del sacerdocio común. ¿Qué hace un sacerdote fundamentalmente? ¿Qué hace un sacerdote? Esto ya pregunto para que si nos despertemos. ¿Compartir su fe? No, un cura hace una... ¿Tú qué crees? Esto es demasiado profundo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Celebrar. ¿Qué hace un sacerdote en todas las religiones? ¿Celebra qué? El culto. El sacerdote es el que hace el culto. El chamán da los bailes que quiera. El sacerdote del Antiguo Testamento mataba a reses. Muy bien, cada uno de la forma que sea. El sacerdote típico es el que celebra el culto, ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Esto también es muy fino. Es verdad que es para dar gloria a Dios. Es verdad que es para dar gloria a Dios. Pero eso es muy fino. ¿Qué decir? Para los adeptos. Para los adeptos. Pero, a ver, ¿qué consigue el culto? ¿Para qué hacemos culto? Para dar gloria a Dios. Y tradicionalmente para otra cosa también. Para un recordatorio. Memorial. Pero ustedes son muy, muy, muy profundos y muy. Lo tienen todo ya más aprendido. Pero ustedes vayan y piensen en los sacerdotes de toda la vida. No los católicos, piensen en los chamanes, piensen en los sacerdotes del Antiguo Testamento, que algo de eso también ha permanecido o no. ¿Cuál es la misión de esos sacerdotes del Antiguo Testamento, por ejemplo? Dar gloria a Dios y algo más. Y reunir al pueblo. Reunían al pueblo y algo más. ¿Tienen ustedes una idea de Dios muy buena? Cuidaban. No, cuidaban, no, curaban. Curaban, ah bueno, sí, también. Y mira, y tenían tranquilo a Dios. Lo digo en plan así para que se entienda. ¿Tenían tranquilo a Dios? A ver, claro, vamos a ver. Ustedes piensen en las cosas que escuchan en el Evangelio. El Evangelio, ¿por qué los niños y las niñas recién nacidos, por qué tenían que ofrecer en el templo los dos palomas y estas cosas? ¿Por qué? Para rescatarlo, no era para dar gracias a Dios por el niño, porque el niño era de Dios. para rescatarlos. Se ofrecía a Dios un sacrificio para quedarme con mi hijo. Vamos, no digo yo que si no hubieran podido ofrecer el sacrificio no se hubieran quedado con el hijo, porque estas cosas van cambiando. Pero escuchen el Evangelio, eso es lo que dice. Por lo tanto, parece que Dios había que tenerlo contento. En el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. ¿Los sacrificios para eso? Bueno, vamos a ver. Y la cantidad de promesas que se hacen aún hoy en día. Porque estas cosas que a ustedes no se les ocurre cuando pregunto, porque han estudiado muy bien la religión, la catequesis, son muy formados, pero esto es lo que hace la mayor muchísima gente, ¿vale? O sea, una promesa muchas veces se vive, no porque tengamos una idea de que Dios nos está castigando, pero tenerlo contento es, uno promete para conseguir algo, y eso en la práctica es un poquito lo que hacían los sacerdotes, ¿vale? Entonces, no, digo, esto mi madre que hizo la promesa de que su hijo cura le iba a decir una misa en Moclín. Yo se la dije, pero la dije, mira mamá, mientras sea este tipo de promesas no me molesta. Si son otras, las haces para ti. Uno no hace promesas para que las cumpla otro. Uno hace promesas para cumplirla uno, ¿vale? Mientras sea decir una misa con toda la familia, ya la aprovechamos y el día entero es de vacación, pues ya. Pero para otro no. Bueno, pero las promesas son eso también, ¿no? Para tenerlo contento. Bueno. Siguiendo con este símil, que como comprendéis no es el mejor para hablar del tema, ¿nuestro Dios está contento? Sí, está contento. Que sí. ¿Y por qué está contento nuestro Dios? Ya hoy, desde la teología cristiana. Porque ha muerto, nuestro Padre, expiando nuestros pecados. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿No? Porque Jesucristo hizo el sacrificio definitivo, porque Jesucristo cargó con nuestros pecados, ¿vale? Y los expió ante Dios. No vamos a entrar en ese tema ahora de la expiación, que no tengo problema de entrar, pero esto. Bueno, pero es una forma de explicarlo, es una forma de explicarlo. Intentamos usar esquemas explicativos de la realidad que ha pasado, y ese fue uno que está en la Escritura. Ese está en la Escritura, era el típico, bueno, se aplica. Lo que quiero decir con esto es que Jesucristo es para nosotros el único sacerdote. Es el único sacerdote porque hizo el culto definitivo, que fue el ofrecimiento de su propia vida. La ofreció desde el nacimiento y la culminó ese ofrecimiento en la muerte. Viene Navidad. Escuche los villancicos tradicionales andaluces, que son muy bonitos. Envidia tiene la fuente del color de su carita divina, que yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. La tradición andaluza siempre ha visto, se ha acercado al nacimiento viendo al niño de pasión. Y el niño nace para morir en cruz. Y eso tiene su aquel, porque eso es la contemplación de toda la vida de Jesús como entrega a Dios. ¿Estamos? Por lo tanto, teóricamente hablando y técnicamente hablando, después de Jesucristo no hay más sacerdotes en la iglesia. Eso es hebreos y todo hebreos. Tenemos un sumo sacerdote y solo un sacerdote. Después lo que tenemos es ministros ordenados, que no vamos a entrar, y lo que tenemos es el sacerdocio común. Entonces, participamos de la función sacerdotal de Cristo. Y esto tiene dos ámbitos principales. El ámbito principal es que tenemos que ser sacerdotes como Cristo lo fue. Si yo acabo de decir que Cristo fue sacerdote entregando su vida desde el comienzo hasta el final, el primer y principal contenido del sacerdocio común es que tenemos que dar culto a Dios con nuestra vida. Que el culto agradable es nuestra vida entregada. Que quiero misericordia y no sacrificios. Y la misericordia es nuestra forma de unirnos a ese sacerdocio de Cristo. Eso es lo primero y es el fundamental. Porque, repito, el sacrificio definitivo fue la muerte de Jesucristo. Y ese sigue valiendo hoy. Pero tiene otra consecuencia que nos interesa más en el campo en el que estamos, que es que todos los cristianos estamos llamados también a participar activamente en la celebración del culto de la Iglesia, de la comunidad. Porque participamos de ese sacerdocio común de Cristo por el que queremos vivir toda nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios, también estamos llamados a ser sujetos de los momentos donde celebramos justamente eso que Cristo nos trajo. El sacerdocio común en este sentido es bastante productivo y me parece importante. ¿Quién celebra? Por tanto, celebra toda la comunidad. A pesar de que se dice el celebrante y los concelebrantes, eso a mí no me gusta. El celebrante es la comunidad cristiana. Otra cosa es el presidente de la comunidad o el que hace la función, como se quiera decir. Pero celebra toda la comunidad. Y el sujeto celebrante de todos los sacramentos es toda la comunidad, donde existen diversas funciones. A nivel pastoral, un problema que tenemos es que muchas veces no existen diversas funciones. A veces existe una función o hay diversas funciones que la hace toda una persona. El cura preside, el cura lee, el cura... o mucho dos. El cura preside, hace todo y una persona lee, si encuentra a alguien con gafas. Así que el olvido de la gafa es una excusa bastante corriente. Bastante corriente cuando uno va buscando de lectores. Las gafas se olvidan siempre. Entonces... las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino que son celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Es una tontería, pero no es tontería, la disposición del espacio sagrado, ¿vale? Yo os he puesto aquí, que no se ve, aquí a ver si se ve mejor. Bueno, yo os he puesto aquí unas fotos de una iglesia, que es la iglesia de los jesuitas de París. A mí los franceses no es que sean santos de mi devoción, pero en esto tienen más ideas que nosotros y más y son más lanzados que nosotros. Imaginaos el corazón de Jesús, si lo conocéis, de aquí de Málaga, o el de Granada. El de Málaga es más bonito que el de Granada y da más juego para eso. El de Granada es más una caja, un rectángulo. Pero este es más bien como un rectángulo. Esto es una iglesia neogótica, como todas las nuestras, porque es de la misma época. ¿Y qué han hecho? Pues nuestra iglesia neogótica ya la conocéis, que son como todas, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho es tapar el presbiterio. El presbiterio está aquí, lo taparon, cuando lo hicieron lo taparon, tapan el presbiterio, han montado el altar justo en medio de la iglesia, han puesto el ambón en este lado y aquí la sede. Pero la sede no está separada de la gente, entonces la gente está toda alrededor. O sea, porque en la práctica... Porque en la práctica, la reforma que quiso hacer el Vaticano II en el nivel de la liturgia era que se viera que es la comunidad la que celebra los sacramentos. Pero para que se vea que es una comunidad, se tiene que disponer de alguna manera como comunidad. En la práctica, ¿qué hemos hecho en la reforma litúrgica? Teníamos las iglesias que teníamos, ¿vale? Y como teníamos la iglesia que teníamos y no la hemos cambiado, lo único que hemos hecho, si consideramos el aspecto teatral de la liturgia, lo único que hemos hecho es cambiar al cura. Todo el mundo estaba así y el cura estaba así. Entonces, lo único que hemos hecho es hacer así. Ya está. Pero con esto, si os dais cuenta, yo no voy a defender la liturgia pre-vaticana, que algo defendible tiene. Pero si os dais cuenta con esto, lo que hemos hecho ha sido destacar la figura del cura. Porque el cura es el único que no mira para donde miran todos. O sea, todo el mundo está mirando para allá, ¿verdad? Menos uno. Y encima decimos los curas, porque así es como se constituye la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo, y ahí queda constituida la comunidad. Porque está todo el mundo mirando para acá y yo estoy mirando para allá. Porque antes era horrible, porque claro, me veían la espalda nada más. Pero ahora, bueno, y en la práctica, si os dais cuenta, las iglesias, como no hemos tirado las iglesias y hecho otras nuevas, sino que las que teníamos, la iglesia tiene la disposición de una clase, donde están todos y aquí el profesor. Y claro, ¿y el profesor por qué mira para otro lado que el alumno? Porque es el que sabe, porque es el que puede suspender y aprobar. Porque, bueno, es así. Entonces, en el nivel teatral, la reforma litúrgica ha acabado, curiosamente, subrayando, por las iglesias que tenemos, subrayando la importancia del cura. Cuando lo que quería el Vaticano II era justamente subrayar que todos formamos una comunidad. Es muy difícil la disposición nuestra litúrgica, es muy difícil el que se capte que es la comunidad la que celebra. Muy difícil, porque cuando hay, pues eso, 20 repartidos por todos sitios y el único que habla es el que está ahí arriba, que además estamos arriba, pues dice uno, pues esto es lo que hace el cura y nosotros acompañamos a la oración personal del cura. Bueno, pues esto habría que tenerlo presente, porque los sacramentos, en la medida en que son celebraciones vividas, o sea, son ritos, como se haga el rito, tiene su importancia. Si nos quedamos solamente en la pura majestad de lo real, pues eso vale. Pero mientras seamos espíritus encarnados, aquí, como montemos todo el rito, toda la liturgia, la disposición del espacio, es sumamente importante. Para esto deberíamos de romper, los que estamos aquí, con las inercias. Porque mirad, yo siempre hablo de las monjas, pero es que son las que conozco. Porque mirad, los curas y las monjas, cuando estamos en pastoral y montamos una cosa de esta, ¿vale? Animamos, venga para adelante, venga todo, tal. Cuando es una misa de nosotros o de ella, somos exactamente igual que la gente y nos ponemos en el... ¿Me estoy explicando? O sea, que cuando somos los que animamos, sí, venga, vamos a montarlo. Cuando nos toca a nosotros, somos iguales. Mira, yo quiero oír misa, ¿eh? Dejadme de participación y de gaita, ¿yo? Bueno, pues habría que tener presente que si queremos celebrar los sacramentos, habría que buscar la manera en que se vea que es toda la comunidad la que celebra. ¿De acuerdo? Toda la comunidad la que celebra. Y para terminar esta parte de la liturgia, el Vaticano II lo que presenta es que existe un plan. De hecho, la liturgia queda en el contexto de la historia de la salvación, ¿vale? Hay un plan de salvación de Dios. Y esa obra de salvación se continúa, dice Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Vaticano II sobre la liturgia, se continúa a través de la liturgia, que transmite el misterio salvífico. Y entonces el Vaticano II lo que hace es decir, tenemos un centro, que es la muerte y resurrección de Cristo, después viene la ascensión y envío del Espíritu Santo, y a partir de aquí surge la liturgia, que es el misterio pascual, que es continuado en cuanto a su actualización como memorial en la Iglesia a través de la liturgia. Y otro aspecto que subraya bastante el Vaticano II es la unión entre liturgia y vida. Hay diversas formas de explicar por qué hay 7 sacramentos y no más, ¿no? Bueno. Si ustedes quieren ponerse en plan así de... ¿Por qué hay 7 y no hay 10? Porque Trento dijo que había 7. Ya está. ¿Podría haber habido más? Podría. Pero hay 7, porque Trento definió, hay 7 sacramentos, ni uno menos, ni uno más. Así lo dice. Uno puede pensar, bueno, ¿tiene lógica que sean 7? Pues lógica tiene. Tiene lógica porque 7 es un número importante, ya sabéis que tenemos siempre el 3, el 7, el 40. Siempre tuvieron 40 días ayunando, 40 años por el desierto. Y dices, los 40 siempre. Bueno, pues hay números que tienen su significatividad, ¿no? 7 es un número perfecto, es un número perfecto, es 3 más 4. Bueno, y también porque son 7, se han elegido momentos fundamentales de la vida. Esto es lo que insistía, por ejemplo, Boff. El bautismo, el nacimiento, confirmación, el crecimiento, Eucaristía es el alimento. Reconciliación es el perdón, orden es el servicio, el matrimonio es el amor, o la unción de enfermos es la enfermedad. Tenemos sacramentos que responden a momentos claves de la vida del ser humano y que nos acompaña durante toda nuestra vida. Más importante, creo yo, es que en los sacramentos celebramos la vida. Cuando decimos que debería haber unión entre sacramentos y vida, no es tanto que los sacramentos están en los momentos concretos de la vida donde pegan, sino que a los sacramentos lo que deberíamos llevar sería nuestra vida y celebrarla en ellos, lo cual supone y exige también un cierto esfuerzo. Con esto, que es como una especie de introducción, llegamos a lo que dice el Vaticano II. El Vaticano II pone a los documentos, esto lo tenéis en los apuntes, bueno, en el folio, a lo que dice el Vaticano II. El Vaticano II habla de estos temas en dos documentos. En Sacrosanctum Concilium, que es la constitución dogmática de la liturgia, y en Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Empezamos por Sacrosanctum Concilium, que es esta, donde aparecen una serie de ideas, ¿vale? Que yo no me voy a detener mucho en estas ideas, porque en la práctica tienen que ver con lo que yo acabo de exponer. La articulación entre sacramentos y fe, la importancia que se da a la palabra, el Vaticano II va a recuperar la palabra, ¿vale? Frente a la mesa de la Eucaristía, lo que viene antes, la mesa de la palabra, la importancia de volver a leer, meditar la Biblia, algo que estaba prohibido. No podía ser muy importante la palabra porque no se podía leer la Biblia, pero ahora ya se recupera la palabra. La primacía de la liturgia sobre las devociones particulares, bueno, esto es algo que lo tuvimos muy después del Vaticano II, y ahora está otra vez la cosa, yo no sé hasta qué punto esto hay que potenciar, no lo sé, de verdad. Que el cura de mi pueblo, cuando yo era pequeño, cuando yo tenía, que hablo del año 70-75, pues en la Zubia, en mi pueblo, lo normal era que la gente iba a comulgar y después de la comunión se iban a nuestro Padre Jesús, que era la capilla lateral. Como al cura que era post-vaticano le molestaba que la gente después de comulgar se fuera a nuestro Padre Jesús y no al sagrario, porque él además decía cosas así como ¡madera! ¡Realidad! Bueno, pues entonces, pero vamos, la realidad sacramental del sagrario es una realidad sui generis. No es que uno vea ahí a Cristo, ¿no? Se le ve sacramentalmente. Bueno, pues entonces apagaba la luz de nuestro Padre Jesús para que la gente, bueno. O sea, también. Pues, bueno, está muy bien, yo no digo nada. Pero digo, eso es el momento ese donde se decía o que la gente, pues que no rezara el rosario mientras el cura estaba hablando. A veces uno dice que así ganaría más uno rezando el rosario que escuchando al cura, pero es otro tema. ¿Vale? Es otro tema. Pero también se decía mucho eso. O también, por ejemplo, lo que se dijo de que no se confesase, esto no tanto por lo de las devociones, sino por poner las cosas en su justa medida, no se confesase durante la misa, sino que la Eucaristía, esto que se vivió en el post-Vaticano de forma más radical, creo yo, ahora las cosas se están relajando un poquito, porque, bueno, porque ya está, porque la cabra tira al monte, y porque todos tenemos nuestras devociones particulares. Si ustedes han ido a una misa, oriental, de la liturgia ortodoxa, si van a Grecia y no tienen misa donde ir, pues uno va a la que hay, que es esa, como dura 2 horas y media, por ahí, bueno, pues entonces allí es otro concepto, totalmente distinto. O sea, la gente entra a la iglesia y la gente pues enciende una velita, se pone ante el icono y hace sus cosas, mientras los curas hacen la suya. Hace sus cosas, se sale un ratico, va y pone la comida al fuego, vuelve otra vez. Bueno, una cosa mucho más, que tiene su parte interesante para los que no lo vivimos así, que digamos, está como muy metido en la vida normal. Pues uno pasa por la iglesia, uno hace sus oraciones, uno escucha si el cura dice algo o no, luego se va, luego vuelve. Tiene su punto también. Pero vamos, aquí está clarísimo la primacía de la liturgia sobre las devociones particulares. La apertura a la comunión bajo las dos especies, esto que nos parece, pues a mí me parece no es tan importante, pero de hecho fue la pelea con los protestantes, el cáliz de los laicos. Esto ha sido una exigencia de los laicos desde el siglo XV. Y en la Iglesia Católica se ha permitido después del Vaticano II. O el tema de la concelebración de los sacerdotes, que hasta el Vaticano II no se permitía la concelebración de los sacerdotes, sino que cada sacerdote tenía que decir una misa distinta. Bueno, pues a partir del Vaticano II se abre esa posibilidad. Pero llegamos a Lumen Gentium, que es donde quiero pararme yo más, que es la constitución sobre la Iglesia. Porque aquí aparece en esta constitución que la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Lumen Gentium 1 es el primer texto magisterial que llama a la Iglesia sacramento. Dice como un sacramento y no un sacramento, para no ir en contra de lo que decía Trento: hay siete, ni uno más ni uno menos. Y entonces la Iglesia no es el octavo sacramento, sino que la Iglesia es como un sacramento. Sacramento, que es definido el tema sacramental, o sea, signo e instrumento. Es signo e instrumento, que en la práctica es lo que son los sacramentos desde San Agustín. Signo visible de una gracia invisible, un signo que ya contiene aquello que vive o que realiza. ¿Y de qué es sacramento? Es sacramento de la unidad del género humano con Dios y de la unidad de unos con otros. A eso yo os decía hace un mes que eso es el reino de Dios. La unidad. A lo que yo le llamo reino de Dios es a la unidad del género humano con Dios, al ser hijos y al ser hermanos. El HH o la filiación y la fraternidad, el FF. La Iglesia es como un sacramento del reino de Dios. Y va a subrayar el Vaticano II que todos los sacramentos tienen una dimensión eclesial. Y esto es también novedoso, porque durante gran parte de la historia hemos vivido los sacramentos únicamente como algo que se realizaba entre Dios y yo, entre Dios y nosotros. Y esto es lo que el Vaticano II va a cambiar. Tú puedes hacerle fotos, pero esto lo dejo aquí para vosotros, ¿eh? Lo puedes llevar. Así le digo conmigo. Ah, vale. Bueno, entonces, varias aproximaciones. La primera, que ya sonará del año, del mes pasado, es que Lumen Gentium es el primer documento que va a aplicar el término misterio a la Iglesia. Ya os decía yo hace un mes que misterio, en primer lugar, es el plan de salvación de Dios, los tres que están pensando. Dios Trinidad, que piensa, ¿qué hacemos? Y que desarrolla un plan. Ese plan de salvación de Dios, escondido desde siempre en Dios, es el misterio. Le aplicamos misterio a esas realidades donde el plan de salvación de Dios va apareciendo en la historia. Pero, ¿en qué realidad aparece el plan de salvación de Dios más claramente en la historia? En la muerte y resurrección de Cristo. Misterio pascual. Por eso hablamos del misterio pascual. Después, aplicamos misterio a esas realidades a través de las cuales nosotros entramos a formar parte del plan de salvación de Dios. Entonces, existe un misterio escondido desde siempre que se manifiesta fundamentalmente en la muerte y resurrección de Cristo, al que nosotros, del que nosotros nos hacemos partícipes a través de los sacramentos. Y por eso se le llamó misterios. Pero uno dice, hombre, existe un plan de salvación de Dios que se manifestó claramente en la muerte y resurrección de Cristo. Pero no solo en la muerte y resurrección de Cristo, también en otro momento de la vida de Cristo. Los misterios de la vida de Cristo. La encarnación, y ya ustedes pongan todo lo que quieran. El bautismo, la transfiguración, todos los misterios de la vida de Cristo nos manifiestan el plan de salvación de Dios. Que también se manifiesta en la vida de la Virgen. Misterios del Rosario. Los misterios del Rosario son los momentos de la vida de María en los que se ha manifestado el plan de salvación de Dios. Y en el siglo XX ya también decimos que la Iglesia es misterio, misterio de comunión. Con lo cual, lo primero que estamos diciendo es que la Iglesia pertenece a ese plan de salvación de Dios y que en ella se continúa ese plan salvífico de Dios. Esta es la primera aproximación. A partir de ahí, habría que entender que entendemos la Iglesia, habría que captar que entendemos la Iglesia como a partir de la Trinidad. Que está grabando algo con el Siri. El Siri es muy listo y le dice al haber dicho que la Iglesia es misterio, se ha insistido en una cosa que es muy importante y que yo quiero subrayarla sencillamente, aunque lo hagamos rápido, y es, mirad, hemos entendido siempre a la Iglesia a partir de Jesucristo, la Iglesia como el grupo de los que creen en Cristo, y esto nos ha llevado a un cristomonismo eclesiológico, a entender solo la Iglesia en relación con Jesucristo. Pero de hecho la Iglesia no solamente está en relación con Jesucristo, si la Iglesia pertenece al plan de salvación de Dios, y Dios es un Dios Trinidad, la Iglesia está en relación con las tres personas de la Trinidad, y no solamente con Jesucristo. Esto, que cuando uno lo dice, bueno, pues uno dice, pues está muy bien, vamos, ¿qué más da? Que lo pongan en relación con cualquiera. Tiene consecuencias para nuestra comprensión de Iglesia. Y en ese sentido, me parece importante. Unas consecuencias importantes. Repito, ya no sé si lo vimos hace un mes, pero uno puede jugar con lo del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Sabéis que decimos siempre que Dios, cuando hace las cosas ad extra, las hace al mismo tiempo. O sea, que Dios, cuando hace algo, lo hacen los tres. Que el Padre no quiere salvarnos y el Hijo vota que no y el Espíritu Santo está de vacaciones. Sino que los tres están de acuerdo en hacerlo. Eso está claro, ¿no? Y todo lo que hace Dios es obra del Dios Trinidad. Pero también hemos hablado de apropiaciones. Y hemos dicho que es más propio del Padre una cosa, es más propio del Hijo otra cosa, es más propio del Espíritu otra cosa. Propio del Padre crear, propio del Hijo redimir, propio del Espíritu santificar. Crean, redime y santifican los tres. No están de vacaciones mientras uno hace algo. Pero es más propio. Bueno, a partir de eso podríamos pensar en cómo conectar a la Iglesia con las tres personas. Y entonces podríamos plantearnos qué influye o qué hace que la Iglesia en la que creemos sea una Iglesia que es la Iglesia también del Padre. No es solamente la Iglesia del Hijo, es la Iglesia del Padre. Pues el Padre crea. Y desde el momento en que el Padre crea, el Padre está ofreciendo su salvación a todos los seres humanos. En ese sentido, podríamos pensar que la Iglesia existe desde el primer momento en que surge una persona en la tierra. Existe la Iglesia porque desde ese primer momento Dios ha estado ofreciendo su salvación. Por eso os pongo aquí, la Iglesia, en cierto sentido, es la humanidad entera. Porque es la humanidad que se abre a la oferta de Dios de distintas maneras. Esto ya lo decía San Agustín, que hablaba de la Iglesia que existe desde Abel. Decía Abel porque era el primero que había dado culto a Dios. Adán y Eva estaban con Dios en el paraíso tan contentos, no hacía falta el tema de la Iglesia. Pero existe la Iglesia desde Abel, porque la Iglesia al final es el grupo de aquellos que se abren a la oferta de Dios, a la oferta de salvación de Dios. Pues existe una Iglesia que es la Iglesia del Padre, que ocupa la humanidad entera, que quiere. Vamos. La Iglesia del Hijo es la más fácil de saber y la que crea más problemas históricos. O por lo menos teológicos. La Iglesia del Hijo, el Hijo frente al Padre y al Espíritu Santo, el Hijo tiene algo que no tiene ni el Padre ni el Espíritu Santo. ¿Qué es? Cuerpo, que se le vio, que lo vimos, que estuvo aquí. Por lo tanto, cuando hablamos de la Iglesia del Hijo, como el Hijo estuvo aquí, se metió en la historia, solo pueden pertenecer a esa Iglesia los que acepte a Jesucristo como el Salvador. Porque al ser alguien al que vimos, se necesita una opción temática, una opción consciente, para poder pertenecer a su iglesia. Para pertenecer a la iglesia del Padre no hace falta que exista una opción explícita. Esto se entiende porque es esencial. Porque al Padre no lo ha visto nadie. Y por lo tanto, para yo abrirme a la gracia de Dios, no necesito explícitamente abrirme a esa gracia. De hecho, la Escritura ha planteado otro camino para abrirse a la gracia de Dios. ¿Cuál es? Lo sabéis todo. Todos lo sabéis. Claro que lo sabéis. Otra cosa. ¿Cuál es el camino que la Escritura plantea, típico, para abrirse a la acción de Dios? Plantea dos caminos. La fe es el ánimo. Uno es la fe, pero ese es explícito. La fe tengo que decir, Señor, creo en ti. No. Pero si lo sabéis, es que cuando digo esto lo sabéis. Y lo habéis usado, y lo predicáis, y os ponéis ante Dios, y frases así, ¿no? Al final de nuestra vida, muy bien, ¿dónde aparece eso en la Escritura? Hay un texto clásico. Hay un texto clásico donde se ve lo del juicio. Mateo 25. Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer. Y le dicen los buenos, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer. Eso es lo más interesante del texto. Lo más interesante del texto es que ni los buenos ni los malos se enteraron. Por lo tanto, no se nos va a juzgar preguntándonos, ¿tú crees en Dios? ¿Tú has dicho que creías en Dios? No. No, se nos va a preguntar si amamos, si dimos de comer, enterándonos o sin enterarnos. Porque con Dios, no sé si me explico, pero esto viene de que la apertura a Dios no exige una opción explícita, temática. Es más, que se puede decir no creo en Dios y estar abierto a Dios. ¿Vale? Y al revés, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. Se puede decir no voy a la viña y acabar yendo. O se puede decir yo voy a trabajar y no pisarlo. Bueno, y esto habría que tenerlo así presente porque en teología... El problema que tiene todo esto es que no lo sabemos. No sabemos quién se abre y quién no se abre. Podemos intuirlo por los frutos. Pero tampoco los frutos son automáticos. Alguien puede ser muy servicial y servir la mesa todo el rato en mi comunidad porque es muy servicial o porque no aguanta la conversación que tenemos y dice, mira, prefiero en lugar de estar aguantando voy a cambiar los platos y así. Es bueno cambiar los platos, pero no si... Que por los frutos es... Si no hay frutos buenos, la persona no se ha abierto a Dios. Pero aun con frutos apañados, uno puede medir los frutos de otras cosas. Eso, y por eso nunca tenemos la seguridad de quién está abierto o quién no está abierto. Pero hay que suponer que hay apertura. Con el Hijo no. Para hablar de una iglesia del Hijo hay que hablar de personas que se abren temáticamente y que dicen a Dios, a Jesucristo, yo creo en ti. Y en ese sentido, la iglesia sería el grupo de los que creen en Cristo, que es un grupo que está dentro de esa humanidad que podemos considerar como la iglesia del Padre. Ya tenemos la iglesia del Padre, la iglesia del Hijo, la iglesia del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Santificar, ¿no? Bueno, pero el Espíritu que santifica, ¿dónde santifica el Espíritu o a quién santifica el Espíritu? La respuesta también es muy simple. ¿A quién? ¿Dónde tenemos santificados por el Espíritu? Donde le dé la gana al Espíritu y donde la gente se abra, ya está. O sea, que el Espíritu actúa no solo en la iglesia que conocemos cristiana, sino donde le da la gana. Por lo tanto, la iglesia del Espíritu Santo sería la iglesia de aquella... La iglesia compuesta por los santos, entendiendo por santos los que están abiertos a la acción de Dios. Bueno, y en ese sentido tendremos una iglesia del Padre, ¿esto qué pasa ahora? En la que existe la iglesia del Hijo y tenemos pues una serie de personas que son santas. Ojo con esto, no existe ni la iglesia del Padre, ni la del Hijo, ni la del Espíritu Santo. Existe la iglesia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con esto vamos a poder concluir que hay una presencia gradual de iglesia. Aquí hay iglesia, aquí también hay iglesia. Y ya no es que tengamos no iglesia y sí iglesia, sino que hay gradualidad en el ser eclesial. ¿Dónde está la iglesia 100%? Solamente aquí. En aquella persona que, habiendo sido creada por Dios, que somos todos, aceptamos a Cristo como Salvador y estamos en gracia. Por razones, y esto es, vuelvo a lo que... Esto es teología. Jurídico no. Porque como no se puede saber lo que está en gracia y lo que no, lo que dice el derecho canónico... Iglesia, iglesia hay aquí. Da igual que se esté en gracia o no, porque eso no se... Pero teológicamente hay que decirlo. Porque no hay que ser muy listo para pensar que Hitler, que era católico, y Francisco de Asís, que también era católico, hombre, no pueden ser de la misma forma miembros de la iglesia. San Francisco de Asís era más, ¿no? Pues claro que era más. Porque San Francisco de Asís estaba en gracia y Hitler no sabemos, pero por lo que hizo, no parece que hiciera muchas cosas buenas. Entonces, hay que meter esto, me parece a mí, para... bueno. Tercera aproximación. Como... Y ya después de esta aproximación cortamos. Estáis deseando ya cortar, ¿eh? Es que ahora conviene avanzar un poquito más porque luego ya se cansa uno más después del café. La tercera, y ya después ya pasamos a las consecuencias. La iglesia tiene una realidad. Como hemos usado misterio, ¿vale? Y se ha dicho que la iglesia es misterio, y como misterio fue traducido por Tertuliano como sacramento, al aplicar a la iglesia la idea de misterio, también le aplicamos la de sacramento, que es lo que aparecía en Lumen Gentium 1. Pero el sacramento lo que subraya es el tema de la realidad compleja. La iglesia es sacramento, significa que en ella hay dos dimensiones que son la humana y la divina. La iglesia es el conjunto de estructuras y el grupo humano que la forma, pero no es solamente eso, sino que en ella también actúa el Espíritu Santo. Podemos hablar de una dimensión humana y divina. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación. Esto es lo que dice Sacrosanctum Concilium. Y se va a insistir en que esas dos dimensiones de la iglesia, la humana y la divina, la visible y la invisible, que es por lo que es sacramento, no se pueden ni separar ni confundir. ¿De acuerdo? Aquí nos quedamos y lo retomaré de una forma más precisa después. Las consecuencias de esta idea. Y ya pasaríamos a... ¡Ay! Bueno, vamos a cortar ya, ¿eh? Sí, corta. Ya está.